Oye, guapón, entre más rara la guaracha, más me gusta. Mueve que mueve. Párame eso ahí. Y ahora, hagan palmas. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Hagan palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Hagan palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Oye, guatón, párame eso ahí. Oye, guatón, entre más rara la guaracha, más me gusta. Y ahora, que retumbe. Baila que baila. Entre más rara la guaracha, más me gusta. Si no es roca, no es guaracha. Si no es roca, no es guaracha.